Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. ¿Cómo me emociono, compañero, al escuchar esta sintonía? Me emociono de verdad. Baba, really. ¿Qué tal, Jorge Barrachina? Buenas noches. Buenas noches, berebere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo, muy relajado, muy tranquilo. ¿Cómo aquí nos gusta venir a la radio, eh? Todo, siempre, no podemos faltar. En mi caso, tengo que decir que hoy es, el día de hoy es una terapia muy necesaria. Muy necesaria. A veces necesito pongo un programa de radio en tu vida y a verás cómo el estado de ánimo mejora y cambia. ¿Has tenido un día Aguachi 101? ¿Un día, perdona? Aguachi 101. Aguachi 101. Llevo unos días así un poco curiosos. Pero bueno, aquí estamos para pasarlo bien. 11 y 31 minutos de la noche. Esto es Radio Vallecas, en la 107.5 de la frecuencia modulada, aquí en Madrid. Y aquí estamos los cuatro elementos, también en Radio Vallecas, con K.org, para pasar una horita de música, de buena compañía. Claro, claro. Y dentro de poco, no sé si en 2 o 3 semanas, nos hermanaremos con el programa que viene justo antes de nosotros, con Poetas en el Aire, para hacer aquí una especie de mezcla cultural. Es verdad, ¿eh? Hemos hablado de una posible colaboración, de hacer un programita de 2 horas con su hora y la nuestra, qué curioso, ¿no? Con su hora y la nuestra. Y hemos estado hablando de una posibilidad muy interesante. Carlos Salem, un escritor argentino que es periodista también y que, bueno, que es un fenómeno. Ha escrito varias novelas, yo me he leído 2 de ellas, Matar y guardar la ropa y La del rey, que es tremenda. Y bueno, y nosotros vamos a ver si traemos a un grupito también. Si alguien conoce a alguien que toca, que quiere venir aquí a hacer un directo, a charlar con nosotros o lo que sea, tenemos un mail, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos dos, de hecho. Tenemos dos, vale. El oficial, superoficial, es programa@loscuatroelementosradio.com. Y si queréis sugerirnos cualquier cosa o decirnos, mira, pues hoy tengo un día Watchy 101, pues también nos podéis mandar a sugerencias@loscuatroelementosradio.com. Exacto. ¿Dónde tenemos a los dos que nos faltan? Sí, es verdad, estamos 2 de 4, ¿no? Hay un 50% aquí. Tenemos a Filippo Casu en su casa o trabajando, porque últimamente no para de trabajar. Como aquí no ganamos nada, como no nos dan dinero por estar aquí, todavía no hemos conseguido ganar unas perras con el programa de radio, que tampoco hace falta. Pero somos unos filántropos. Somos unos filántropos, exacto. Pues nada, está con sus cosas, va a entrar por teléfono para ilustrarnos con su música, que la música de Fili siempre es sinónimo de calidad. ¿Eh? Sí. ¿No? Y además también estamos de enhorabuena. ¿Por qué? ¿Y eso? Porque nuestro compañero Jesús Villacorta ha conseguido una pedazo de entrevista que vais a escuchar. ¡Oh, yeah! ¿A quién ha entrevistado? Ha entrevistado a Morodo, al señor Morodo. Dios mío, háblame un poco de él. Pues el señor Morodo es un tipo muy interesante. No te voy a hablar de su música porque la vamos a escuchar ahora y tampoco te voy a hablar de él porque Jesús Villacorta estuvo ayer con él. Ahora mismo está en un pedazo concierto que está ofreciendo Morodo en la Sala Joy para presentar su último disco Rebel Action. Y bueno, y tiene un directo fantástico. Yo vengo ahora mismo de allí, que últimamente estoy todo el día en la Joy y no sé qué pasa. No sé qué me pasa con la Joy, pero no. Conciertos, nada más, ¿eh? Solo conciertos. Cuando se acaban los conciertos, para casa. También, ¿eh? Porque el sábado también estuvimos en otro pedazo de concierto. Exacto, con anterioridad también fui a ver a De la Fe y las Flores Azules. Cuánto concentrismo, por Dios. Yo me mí conmigo. Oye, bueno, y Iván Ferreiro, que no lo has dicho. Es verdad, que tenemos a Iván Ferreiro también, que estuvimos el sábado pasado viendo a Iván Ferreiro aquí los dos. Bueno, estuvo tocando canciones de su nuevo disco, que atrevido por su parte. Tocó todas las canciones del nuevo disco de Picnic Extraterrestre, que se publica el 28 de mayo, creo. Y tenemos algún corte de él, tenemos alguna declaración de Iván Ferreiro. Joder, estamos sobrados. Y encima mañana vamos a ver otro pedazo de conciertaco. Dos de nuestros ídolos, de Pedro por un lado, es decir, Jairo Zavala, y amigos, entre los que está Iván Ferreiro, entre los que está Russian Red, Leonard Watling, de Marlango, Jorge Drexler. Dios mío. Sí, sí. Calidad, ¿eh? Calidad. Dios mío. Oye, sí, sí. Fijaros qué buena celebración para nuestro 25 aniversario, ¿eh? Y vamos a hacer una cena para celebrar el 25 aniversario y al final vamos a un concierto. ¡Qué curioso! No podía ser menos. Arrieros somos. Bueno, que nos estamos liando como siempre. Vale. Así que vamos a darle un poquito de ritmito al tema. ¿Y con qué te apetece empezar? Creo que lo más adecuado es comenzar con un tema de Morodo, de su disco Rebel Action. Está chulísimo, de verdad, ¿eh? Buscarlo en internet, tenéis que acudir a alguno de sus conciertos. El disco se llama Rebel Action y vamos a escuchar uno de los temas del álbum que nos pidió Jesús. Nos dijo, bueno, vamos a poner antes de la entrevista, que vamos a escuchar a continuación, el tema Rap and Party de Morodo. Estás aquí en Los Cuatro Elementos, en Radio Vallecas. 107.5 de tu FM. All right, massive, right now it's a body party. Let me introduce a wicked brand new tune. Of the Spain, original and the Bingy. Massive, are you ready? Me llega Naya Bingy Man, papi baile que es ayuda que hay el Batman. En la playa de Albirio en el lanzal, aunque Naya ya smoka levanta en su gran. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. Naya donde estén, pídame un boom. Desde el sonido championa, una del Malvin en la zona. Coman, vaya feeling pop up. No creo en brujas que vuelan con un scuba. No joda, entro sonando en el bar y raptando de mami, punani, like Miami. Pasa, pasa, andati, pani, pa' que la pasen pani. Por eso digo manes quemando su ganja en el chalis. Ya les mordiendo como en carnavales. El mismo tsunami de huracanes. No preguntes, mi friend. Solo buscan los grandes, la crew con toda el área, Madrid centro, parte de España. Muerden una mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi premio en la feria. Raba bam bam, raba bam bam. Una vez me llega Naya Bingy Man. Papi baile que soy Julia, que hay el Batman. En la playa, en el río, en el lanzal. Hoy en Aiga y Asmoca levanta en su blog. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Allá donde estén, pídame un boom. Hoy esta noche hay pare, cantante ya le punani. Humo de ganja en el aire, botella de Baileys. Pista de baile, chotea tu frente. Hoy no puede faltar nadie. Parking privado, rugir de motor en la calle. Puertas abiertas y gran ambiente agradable. Pa' que prendan la idea del aire. Hasta que ya se le acabe. Se like around the track. Gritan los manes. De aquí no se van hasta que el sol se pare. Digo pa' los dementes lo incondicionales. Los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, ¡Lecta! Hagamos de plis. En tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93. Pare, no pare, y estén donde estén, digan. Una vez me llega Naya Bingy Man. Papi baile que soy Julia, que hay el Batman. En la playa, en el río, en el lanzal. Hoy en Aiga y Asmoca levanten su blon. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Naya, donde estén. Estamos con Rubén Morodo, uno de los puntales del raga en español, incluso reggae, que viene del hip hop, de todo. En esta ocasión no puedo estar en directo en el programa, pero me he escapado para hacer una entrevista a este fenómeno. Así que buenas noches, Morodo. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos disfrutando con toda la audiencia de Radio Vallecas. Estamos en Los Cuatro Elementos y bueno, después de todos estos años, toda la gente que esperaba la salida del disco como agua de mayo, entre los que me incluyo y los que supongo que se incluirán mucho de nuestros oyentes. ¿Qué has querido sacar en este disco? ¿Qué es lo que te ha dado para ti todo este tiempo? ¿Y cómo lo has enfocado? Cuéntanos.

Poquito a poquito. Poquito a poco, ¿no? Sí, sí, poquito a poquito. Sin prisa, pero sin pausa. Perfecto. Bueno, pues esto ha sido la entrevista. ¿Qué tal? ¿Te has sentido a gusto? ¿Ha estado bien? ¿Cómo dirías? Sí, bueno, muy, muy de salón, ¿no? Sí. Muy de salón, muy de charlita. Nos encontramos aquí justo después del último ensayo que, sí, que has dado para el concierto que se estará produciendo ahora, ¿no? En sí, la es, sala, como has visto, soy omnipresente, Eddie. Claro, claro, rollo aquí Dios, Nakamura, claro, ¿no? Que vamos estoy viajando en el tiempo ahí, para adelante, para atrás. ¿Viste, loco? Es la magia de la radio. Bueno, yes, pues, Brodo, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que tengas mucha suerte con este disco. Muchas que salgan gracias muchos conciertos y, sobre todo, que puedas seguir haciendo música, porque para toda la legión de gente que te escucha, no voy a decir de fans porque está un poco maltratada la palabra, ¿no? Pero sí, de toda la gente que te escucha y que te sigue, pues será muy bueno que sigas haciendo música. Muchas gracias. A vosotros. Y mucha suerte. Y nada, espero veros mañana, no sé si os veré hoy. Hoy mañana en, nos verás. En, sí, en, sí. La máquina del tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. One love. Venga. Querido Jorge Barrachina, sensacional la entrevista de Jesús Villacorta Morodo. Impresionante, documento. Qué tablas, ¿verdad? Ya te digo. Recuerda, Rebel Action es el nombre del disco, esto que suena se llama Ganja Man. La mañana y salté de la cama y me fui para la calle en busca de marihuana. Fui directo hacia la esquina, bajo la ventana donde la vecina siempre suele vender rama, pero nunca salió. Escuchan lo que pasó, que una patrulla de la policía fue lo que llegó. Y ahí como un gato yo me fui corriendo por el callejón, como el propio Don Ramón, me escondí en mi home. Y allí, en tu barrio, él me dijo, vente pa' acá y lo miramos. Y sale algo bueno, entonces a media vamos. Y fui corriendo para Batiés, estaba con una sonrisa en mi face. Pero cuando llegué media hora después, naque, naque, naque, naque, naque, naque, de quien que grite. ¿Dónde está el llamán? Que alguien responda. Lo estoy buscando en la Siri. ¿Dónde está el llamán? Yo quiero una bolsa para quemarle mi fili. ¿Dónde está el llamán? Que alguien responda. Una, na, na, na, na, na. ¿Dónde está el llamán? Yo quiero una bolsa. Guajan, te doy la voz. Con la misión en activa. Caminando calle arriba, tirando una gran vía. Llegamos a Santa Ana buscando rama. Pues se dice que hay un guay que es de buena fama. Pero nada, y el gran llamán no llegaba. Y su celular no aceptaba llamada. Compraba una tinta y dimos parada. Y de nuevo de cero a planear la jugada. Y si el gobierno dejase plantar el ganja, pero eso no le interesa. Porque la gente que fuma el ganja abre su mente y progresa. Ni nadie haría. Lo estoy buscando de la mafia, esa plaza de España. No quiero hacer trato con la mafia, solamente quiero la verde pa' fumarle a mi charla. ¿Dónde está el gran llamán? Que alguien responda. Lo estoy buscando en la Siri. ¿Dónde está el gran llamán? Yo quiero una bolsa para quemarle mi fili. ¿Dónde está el gran llamán? Que alguien responda. Una, na, na, na, na, na. ¿Dónde está el gran llamán? ¡Yao! Esto es Morodo Style, directamente en Radio Vallecas. Estás escuchando Los Cuatro Elementos sin Don't Big Up Yourself. ¡Aures! ¡Blies! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué Dios pedazo! Mío. ¡Claro que sí! ¡Qué momentazo! Vamos ampliando, ¿verdad?, este repertorio de saludos para Los Cuatro Elementos. También os animamos desde aquí a que si queréis hacer vuestro propio saludo de los cuatro elementos, mandárnoslo a la dirección del programa, a programa@loscuatroelementosradio.com, y nosotros los pinchamos, pero vamos, tan a gusto, claro. ¿A que sí? Sí, a que sí. Oye, mira, y ahora que estaba escuchando el tema de Morodo, sonaba como un rollo de un teléfono, ¿no? Y de repente he dicho, coño, no hemos dicho el teléfono del programa para llamar en antena, para hacerse popular. Es verdad, han llamado antes, pero no podía coger el teléfono, así que, por favor, esa persona que ha llamado, que vuelva a llamar, que lo cogemos seguro. Bueno, pues voy a recordar el teléfono, de todas maneras, para que os animéis aquí a hablar un ratito con nosotros de música o de lo que queráis. Es el 91-777-3928. Y bueno, vamos a seguir con nuestro festival de cosas que tenemos aquí preparadas. Que bien lo estamos pasando. Los cuatro elementos en Radio Vallecas, loscuatroelementosradio.com. Dios mío, cuánta información. Son las 12 y 6 minutos de la noche. Hemos escuchado una charla, porque lo ha definido Morodo, una charla de salón, ¿verdad? Una charla muy interesante. Ojo al teléfono. Dios mío, qué gente más inmediata. Vamos a ver. Te dejo los mandos 15 segundos, ¿vale? Venga. Bueno, pues ahora dentro de poco vamos a comentar un poquito el concierto en el que estuvimos Marquitos y yo el sábado en la Sala Joy con Iván Ferreiro, que es un fenómeno, y la verdad es que yo me quedé impresionado de la comunión que hay entre los aficionados a Iván Ferreiro, o sea, su público, y Iván Ferreiro. Es muy recomendable que vayáis a verle, y sobre todo el disco nuevo está muy, muy, muy bien. Y bueno, aquí estemos aquí con el operador. Operador, ¿qué pasa por aquí? Que están... Ha sonado el teléfono por aquí, estamos moviendo los hilos. Es que bueno, no os hemos contado que en Radio Vallecas tenemos una centralita de esas antiguas, de las de coger los cablecillos e irlos pinchando uno con otro. Entonces, Marcos tiene que mirar los códigos aquí para ver exactamente qué es lo que pasa. Marcos, ¿cómo van esos cables? Pues creo que está todo listo, creo. ¿Está todo listo? Sí. Venga, claro. Mete el último cable, pínchalo. A ver, tenemos una llamada de teléfono, ¿verdad? Hola, ¿me escucháis? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Me llamo Nicolai. Nicolai, ¿qué Nicolai, tal? ¿De dónde vienes? Encantado de conocerte, de Nicolai. De Ucrania. ¿De Ucrania? Hombre. Sí. Ucrania, sí. Ucrania, sí. Oye, ¿qué lejos llega la señal de Radio Vallecas? Sí, aquí escuchamos Radio Vallecas. Sí, pero sí, lo escucharás por la web, ¿no? Por Radio Vallecas. No, por radio. ¿Sí? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en Madrid o estáis en vuestros respectivos países? No, yo vivo en Kiev. ¿Sois dos, no? ¿Dos personas? ¿Estoy escuchando dos personas o solamente a una? Solamente una. Oh, Dios mío, tengo personalidad múltiple. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece el programa? ¿Te está gustando? Sí, nos gusta mucho. Aquí nos gusta mucho aquí en Ucrania. ¿Qué es lo que más os gusta del programa? Me gusta con sinceridad. Me gusta mucho el chico que es del norte de España, creo de Galicia, creo. Pues creo que soy yo, o que soy el único. Dios mío. Otro ¿Cuántos admiradores tienes ya y admiradoras, no, Marcos? No tengo ni idea, admiradoras pocas. ¿Quieres que...? Amigos sí, pero admiradoras pocas. ¿Quieres que pongamos un contador? Admiradores de Marcos Blanco. Muchas gracias por el piropo. A mí lo que me gusta es que escuches el programa y que te lo pases bien. ¿Quieres contaros alguna cosa? ¿Quieres pediros alguna canción? Sí, me gustaría escuchar una canción de mi compañero de mi país, que pero vive en Estados Unidos. Ajá. ¿Cómo se llama tu compañero? El compañero se llama Eugene. Se llama Eugene. ¿Eugene? Eugene. El grupo se llama Gogol Bordello. Ah, qué bueno. ¿Conocéis este grupo? Sí. Sí, claro, sí. Hombre, yo he escuchado algo. Tampoco, no podría decirte el nombre de sus componentes ni cuántos discos tiene, pero... Es un rollo parecido a Emir Kusturica, ¿no? Sí, parecido. Son muchos. De toda parte del mundo. Hay un tío de Ucrania que es mi amigo. Uno de Rusia. Otro de Israel. Otro de Estados Unidos. Otro de Ecuador. Uh-huh. Y siguiendo, hay mucho. Hay mucho. Bueno, ¿y qué tema quieres escuchar de Gogol Bordello? Me gustaría escuchar una canción de un álbum que se llama Gypsy Punk. ¿Tenéis ahí Gypsy Punk como álbum? Segundo, pues espera que va a darle a las teclas ahí, Marcos, con ese pedazo de ordenador que tiene. La canción se llama Nota Crime. Nota Crime. Aquí la tenemos. Joder, Marcos, qué eficiencia. He tenido suerte. Es increíble. Había algo de Gogol Bordello por aquí. Sois los mejores. Muchas gracias, compañero. ¿Algo más? ¿Quieres comentarnos algo más? ¿Quieres presentar la canción como si fueses un locutor o algo parecido? Vale, me gustaría mucho. Es que no sé si puedo hablar bien vuestro idioma. Hablas, iba a decir una barbaridad. Hablas muy bien. Sí, estudié en Madrid. en la universidad en Vallecas. ¿En la universidad de Vallecas? Sí. ¿En un intercambio? Perdón, sí, por la risa, pero desconocía. Desconocía que teníamos una universidad aquí en Vallecas, lo desconocía. Un intercambio cultural. Correcto. Muy bien, muy bien. Un Erasmus de la vida, claro. Es un poco vallecano, por eso sigue por escuchando. Por eso que llega aquí el señal. Muy bien, muy bien. Es bien, que diría Jorge, es bien. Es bien, es mucho bueno. Pues muchísimas gracias por la llamada y te vamos a dedicar este tema con todo nuestro corazón. Así muchas gracias, sois los mejores. Bueno, Nicolai. Dime, Jorge, dime. Hombre, ¿sabes que aquí hay una mujer que dice que tiene un hijo contigo? ¿Es verdad? Puede ser, no lo sé. No creo. Jorge no suele... No sé. No suele andar dando vueltas por ahí. No, lo que no sé es los hijos que tengo. No lo sé, pero bueno. Pues mándale un saludo y ya le mandaré una carta. Vale, está bien. Te viene. Carasho. Un fuerte abrazo, te estamos con el tema ya, ¿vale? Gracias. Cuídate. Gogol Bordello, para nuestro amigo Nicolai desde Ucrania. Qué buena esta llamada, ¿verdad? Es una maravilla saber que nos escuchan por todo el mundo, ¿verdad? Cómo evoluciona la tecnología, es increíble, ¿eh? Hemos escuchado Not a Crime de los Gogol Bordello, son las 12 y 16 minutos de la noche, estamos aquí en Los Cuatro Elementos, y Jorge, hay otra llamada. ¿Qué dices? Sí, aparte, es una chica. ¿Sí? Sí, sí. A ver, hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lola, pero me podéis llamar Lolita. Lolita. Lolita, qué nombre tan sugerente, tan erótico. Sí. Con perdón. No, sí, está bien. Es un nombre muy adecuado para esta hora. Bueno, Lolita, ¿y qué te cuentas? Pues que me he enterado que mañana cumplís vuestros 25 programas. No. Bueno, entonces, es verdad que mañana vamos a celebrarlos, pero llevamos 26, este es el 26. Bueno, pues vale. La celebración. Vale. Uh-huh. Entonces, bueno, como yo os escucho todos los miércoles. ¿En serio? Sí. Joder, y qué ilusión nos hace. Qué noche. Yo sé que en el programa tenéis a un italiano. ¿Sí? Filippo Casu. Y es que a mí los italianos me ponen un montón. Sí. ¿En serio? Joder, qué pena que no esté hoy en el estudio, pero es seguramente estaré ahí. Para saber qué le ha pasado y para saber si mañana va a estar en la celebración del 25 aniversario, bueno, los 25 programas. Sí. Y para saber si me podéis invitar o hacéis algún sorteo o algo de candidatas. Podemos inaugurar un nuevo concurso que sea una cita con Mr. Filippo Casu. Cita con Fili. Claro, pero hay que poner algún tipo de reto, ¿no? Luego también hay un chavalín, el este que rapea, Jesús, que tiene así un acento como muy madrileño, que también... Es Daluche, claro. Daluche. Sí, que ese tampoco está. No está. Está en el concierto de Morodo. Está disfrutando ahora del concierto. Sí, hemos puesto una entrevista de Jesús a Morodo y está por allí. Vaya, por Dios. No te valemos ni el gallego, ni el otro madrileño, Macarra. ¿Echas tanto en falta a Jesús y a Fili que no puedes hablar con nosotros o qué? Es que el otro madrileño, o sea, usted, es así, demasiado macarra. Bueno, se hace lo que se puede. Me demasiado. Y el gallego es que a mí... ¿Los gallegos como que no, o qué? No sé. Como están siempre con el depende, ¿no? Que si sí, que si no, que si subo, que si nunca bajo. Nunca sabes por dónde van, que si te quieren, que si no, que... Ya lo siento, Lolita. Lolita, solo te podemos compensar con música, porque es que con lo único que podemos... hacer cualquier intercambio. No, hombre, no. Os puedo dar una oportunidad si queréis, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero si Dios me invitáis mío. Mañana, claro. Y claro. Os conozco a todos y charlamos y, hombre, a lo mejor pues me llevo una alegría al veros en persona. ¿O no? Bueno. No. Me encanta como esto. Como esto es un tema... El poder de la radio. Como esto es un tema delicado y eso, ahora te vamos a poner... Quería aprovechar para pediros que colguéis fotos. Colgamos fotos, alguna foto hay colgada por ahí, ¿no? Sí, sabes que tenemos también una... algún grupo de fans de Facebook, pero donde puedes ver más personal, más retrato de cada uno, fotos de estudio como los programas de tele o algo más, porque no se percibe bien a cada uno. Ya, quieres fotos más personalizadas y un poco más ya. Como mira, el no estudio, estás en... ¿no? Como... Perdona, no estás en el grupo de Facebook, ¿eh? No hay ninguna Lolita en el grupo de Facebook, yo creo. Sí, que estoy en el grupo de Facebook. ¿Estás? Te has apuntado ahora, ¿eh? Vale. Sí, ayer desde el programa lista... número 2. Desde el programa número 2. ¿Sí? Dios mío. Pues habrá que investigar. Y pongo siempre el me gusta y tal. El otro día me ponía que retomar el contacto con vosotros. Y por eso estoy retomando hoy el contacto, a ver si hay por fin. Bueno, pues nada, mira, te vamos a dejar ahora mientras que ponemos un temita de Ben Ferreiro, te vamos a dejar teléfono, para que nos des tus datos y nos ponemos en contacto... Pues espera, bueno, a mí Iván Ferreiro me vale también, ¿eh? ¿Te o sea, vale si también? Mañana, si mañana viene, vamos. Bueno, lo es vamos a... Bajito, pero bueno. Vamos a hablar con la gente de producción, a ver qué nos cuenta y a ver si podemos hacer realidad tus deseos. Sí, sí, tenemos todo... Todo un equipo de gente preparada, con estudios, con carrera y todo. ¿Y qué nacionalidad tiene el de producción? ¿El de producción? De Ecuador. Es de Ecuador. Es un tío súper preparado. Lolita es una tía que va por delante, no se corta un pelo. Lolita, no te cortas un pelo, no tienes pelos en la lengua, como aquel programa. Lo digo por si era italiano también. Querés saber si era italiano también. Dios mío, ¿qué tienes tú con los italianos? Oye, desde que conocí a Tiziano Ferro y... No sé. Dios mío, encanta, no. Mira, te vamos a dar una única oportunidad. O sea, dinos si te gusta o no te gusta Eros Ramazzotti. Piénsatelo bien, porque no. Tu respuesta no me gusta, puede condicionar la quedada de mañana. Que claro. No me gusta. ¿No te gusta? No. Bueno, entonces creo que sí que vamos a tomar tu número de teléfono y vamos a quedar porque me gusta. Uy, que estoy viendo ahí. Lolita, vamos a hablar en serio. ¿Te gusta Iván Ferreiro? Sí. ¿Te gusta? ¿Alguna canción especial? Todo. ¿Hay de una los piratas. Hay una que sale Mentiroso Mentiroso que se llama NYC, New York City, que igual te gusta. ¿Te apetece que la pongamos? A ver. No, espera. ¿Tú por casualidad no habrás estado en el concierto de Iván Ferreiro el pasado sábado? En la Joy. Sí. ¿Estuviste allí? Sí. Es que yo estuve hablando con una Lolita. ¿Sí? Sí, pero bueno. Sí, que iba a Ferreiro, que también me gusta, que voy a verlo. Yo voy a ver a los guapos. Y llamo a los programas de los guapos. Ajá. ¿Está? Pues mira, a ver si escuchas esto. A ver si puedes escuchar esto. ¿Continuamos? ¡Sí! ¿Estáis pasando bien? ¡Sí! Nosotros estamos pasando de la hostia. El primer día estábamos muy nerviosos. El segundo muy confiados. Y hoy muy contentos. Es que no lo pasáramos bien los otros días. Pero no sé, la tercera vez supongo que sale mejor que la primera, ¿no? Esto es lo que decía Iván Ferreiro en el concierto, y ojo a este momento, porque este momento que viene ahora, son 30 segundos, es muy mítico. Dios mío, cómo rompemos las ondas. ¿Quién canta? Éramos nosotros, Jorge y Marcos, los dos. Estábamos cantando Turmedo. No vino al concierto, estábamos los dos solos en el concierto. Sí, ¿y cuándo viene italiano? Ay, Dios mío, Lolita. Mira, Lolita, vamos a poner la canción porque nos quedan 7 minutos de programa. Y si quieres llamas el próximo... Bueno, eso, ahora cuando pongamos el tema, apuntamos los teléfonos... ¿Pero me podéis pasar el teléfono del Francesco este, del programa? ¿Cómo se llama? Corta. Mira, vamos a poner un tema. Bueno, Lolita, pásatelo bien, ¿eh? Venga. ¿Pero mañana? ¿Qué hora quedamos mañana? Te llamamos luego, ¿vale? Dentro de un ratito. Venga, luego. ¡Besito! Si eso ya... Dios mío, lo de hoy es sobrenatural, ¿eh? Dios mío, con Filippo. Bueno, pues dos contadores, uno para el tío, para ti y otro para Filippo. Iván Ferreiro, New York City, NYC. Tranquilidad, sal por la ventana de tu habitación, vuela hasta... ser tuyo, ¿sabes, Filipo? ¿Ah, sí? En los cuatro eventos. Entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí. Seguramente, sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. Dios y media. Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban. Depende de quién trajera nuestro regalo a casa. La gente nos sonreía o disimulaba sin ninguna gracia. Y los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo. La idea era hacer un disco que contara todas las emociones posibles que te pasan en un día. Esa fue un poco la idea principal. Y usar mucho la imaginación también. Sí, creo que es un disco sobre la imaginación y la capacidad que tenemos para cambiar las cosas que vemos feas hasta convertirlas en cosas bonitas, ¿sabes? Y también es un disco en el que las emociones son tratadas de forma personalizada, sin tener que excusarse por lo que hayas dicho antes y poder decir lo contrario en la siguiente, ¿no? Entonces, digamos que es de emociones exacerbadas, desde las de la mala hostia hasta las del amor más absurdo, ¿no? Lo siento, no puedo evitarlo. De verdad que no puedo evitarlo. Estamos escuchando Fahrenheit 451, un tema que pertenece al próximo disco de Iván Ferreiro, que se llama Picnic Extraterrestre. Hace unos segunditos nos comentaba en qué se ha basado para hacer este disco, y aquí le hemos preguntado si las tres canciones que aparecen en su blog, Relamida, Paraísos Perdidos y esta, representan el disco, al disco. Contesta Amaro y luego Iván. Son tres canciones que forman parte del disco, pero yo creo que las tres en sí son bastante diferentes y en general cada canción del disco es como una especie de un sitio diferente, ¿no? Y no creo que no tenga una línea muy clara, pero esas tres canciones son un triángulo que habla de lo que hay ahí dentro. Sí, son como tres escenas de una película, ¿sabes? Me refiero. Entonces, acabamos haciendo un disco que fuera una película de ciencia ficción, en fin de manera, la banda sonora, porque está ya. Nos permitía todos esos cambios radicales que solo la ciencia ficción permite, hablar del pasado, del futuro, del presente, de ahora y al momento de ayer, ¿sabes? Y no sé. Creo que el disco todo completo hace toda una historia. Bueno, vaya sprint final que hemos hecho, ¿eh? Ahí sí. En un momento. Hemos escuchado a Iván Ferreiro y a Amaro hablando de Picnic Extraterrestre, el próximo disco de Iván Ferreiro. Estuvimos el sábado allí y os hemos contado un poco la experiencia. Bueno, como mucha gente dice que la música es magia, vamos a hacer magia aquí y vamos a invocar a nuestro compañero Filippo Casu. Hola, Filippo. Vamos a robarle un par de minutos de tiempo al próximo programa, ¿o no? No. Vamos a ser legales. Nos mata. ¿Qué tal? Fili, te toca la parte más importante, despedir el programa. Exacto. Vale, un saludo a Tulemon, a nuestro amigo Nicolai, a nuestra amiga Lolita y a los cuatro elementos. Por supuesto. Te echamos de menos. La próxima semana más. Bueno, mañana con Lolita. Mañana tenemos que hablar con Lolita para ver si quedamos con ella o lo que sea, porque vamos. Claro. Va por ti. Llame justo por eso, ¿no? Claro. Bueno, chicos, que no queda tiempo para más. El miércoles que viene nos volvemos a ver a las 11:30 en Radio Vallecas. Eso es. Un abrazo. Chao.